Vamos a rezar, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ver. Estamos en el, viendo cómo termina el diluvio y cómo el arca, digamos, va a varar, digamos, en el monte más alto. El monte más alto se entendía en ese momento que el monte Ararat, que está en la frontera entre Armenia, Rusia, por otro lado, Turquía, por otro lado. Bien, está en esa zona, sí. Entonces ahí hay quien ha visto, digamos, por Google, digamos, ¿no? Google Maps, ¿no? Y haciendo excavaciones allí, ¿no? Como hay una colina que tiene la forma del cascarón de un barco, ¿sí? Aunque eso no tiene ninguna base científica, quiero decir, no podemos decir nada más que, bueno, que en la cima del monte Ararat sí que hay una zona que parece como que hubiera la estructura de un barco, sí, pero nada más, ¿vale? Eso lo podéis buscar en Google, hay información suficiente, a tope, ¿vale? Bien, en el monte Ararat. Bien, y quedamos que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y hablamos de esto, ¿sí? Sem son los pueblos semitas, Cam son los cananeos, Cam, padre de Canaán, ¿sí? los pueblos cananeos, y Jafet, que somos nosotros, somos los occidentales. Noé se dedicó a la labranza, dice. Oh, qué cosa. Se dedicó a la labranza, ¿como quién? Como Adán, ¿sí? O como Jesús en el huerto de José de Arimatea. Lo confundió con el jardinero. María Magdalena lo confundió con el jardinero. Se dedicó a la labranza. ¿Vale? Espera un segundo. Ahora, perdón por el lapsus. ¿Vale? Se dedicó a la labranza. Y entonces plantó una viña, plantó vid. Bueno, y hizo vino y se emborrachó dentro de su tienda, dentro, no fuera, dentro. Bien. Y entonces entró Cam. Y Cam se rió de él. Y fue enseguida a contárselo a los otros dos hermanos. Fíjate, las vergüenzas de papá. Y Sem y Jafet, Sem, padre de los semitas, y Jafet, digamos, nuestro padre, padre de los occidentales, cogieron un paño, dice, un manto, y se lo pusieron sobre los hombros y andando hacia atrás, para no ver las vergüenzas de su padre, fueron a taparle con toda piedad, ¿sí? Bien. Cuando Noé despertó, lo maldijo a Canaán, ¿sí? a Cam. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos sea para sus hermanos. No dice, siervo sea de sus hermanos, sino siervo de los siervos. Siervo de los siervos sea para sus hermanos. Y después bendice a Sem, dice, bendito sea Yahvé, el Dios de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Hablábamos de que Canaán, los cananeos, digamos, los hijos de Cam, son demonios, son siete naciones, ¿sí? Entonces, si lo entendemos así, entonces podemos entender el sentido de las escrituras, ¿sí? Podemos entender por qué Noé le maldice, digamos, y lo convierte en siervo, o sea, le desea que sea siervo de los siervos. ¿Cuál es el papel de un demonio? Digamos, el papel de el demonio de la del orgullo, por ejemplo, ¿no? O de la avaricia, o de la gula, o de el papel que tiene es que nosotros los podamos dominar no como siervos, sino como siervos de nuestros siervos. ¿Se entiende la cosa? Siendo dueños de nosotros mismos. ¿Sí? No siendo esclavos. ¿Sí? Hablábamos el otro día, la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 2. ¿Sí? Que uno es siervo de aquel que le vence. ¿Vale? Pues nosotros no somos siervos de nadie. Estamos llamados a ser señores, a señorear, digamos, por encima de los pecados, por encima de los vicios. ¿Sí? Uno de los hijos de Cam, veremos cuando la tierra se repuebla y empiezan a hablar, dice, los hijos de Cam se llamaban Cus, Mizraim, Put y Canaán. Mizraim es el nombre hebreo de Egipto. ¿Sí? Digamos, los egipcios se van a convertir, digamos, como en demonios, para entendernos así, para el pueblo de Israel. Y el jefe de los demonios se va a llamar Satanás, aunque nosotros le vamos a llamar Faraón. Es el que no quiere dejar libre. No nos quiere dejar libres. Prefiere que seamos esclavos de por vida, de nuestros vicios, de 7 pecados capitales. ¿Me entendéis? Con lo cual la escritura toma una dimensión distinta. ¿Sí? Es una lucha del bien contra el mal, y el mal no es algo que esté ajeno a nosotros, sino que lo tenemos dentro, nos sale de dentro. ¿Vale? Bien, entonces, una confesión, por decir así, es como un exorcismo. Por decir, expulsando, poniendo de manifiesto nuestra debilidad, pidiendo perdón y queriendo no volver nunca más a cometer aquel error, ¿no? O el error que sea, ¿vale? Bien. Dice la bendición de Sem, la bendición, la maldición de Cam y la bendición de Jafet para nosotros, ¿sí? Dice, haga Dios dilatado a Jafet. Dilatado es enorme, multitud de multitudes, ¿sí? Dice el Apocalipsis, algo que los testigos de Jehová lo entienden al revés. Habla del Apocalipsis de que del pueblo de Israel hay 144.000 hebreos, ¿sí? Son no sé cuántos por las 12 tribus de Israel. Y en eso no hay que contar a la tribu de Dan. Atentos a este dato que ya lo explicaremos, ¿vale? Pero la tribu de Dan no entra en el cómputo de los 144.000 elegidos que se han de salvar. ¿Esos son los que van a ir al cielo? No exactamente. Son los conversos del pueblo judío, aquellos que consideran que Jesús es el Mesías, como en el monte Tabor, como Moisés y Elías. Son judíos y consideran que Jesús es el Mesías. Sí, ya lo creo. Y Abraham también. Abraham saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se alegró, dice. ¿Vale? Bueno. Haga Dios dilatado a Jafet. Dice, y habite en las tiendas de Sem. O sea, ¿dónde podrá encontrar la vida Jafet? Atentos a este lenguaje, ¿vale? En las tiendas de Sem. Os lo voy a enseñar a la cámara, ¿vale? Aquí. Estas son las tiendas de Sem, donde uno puede aprender una sabiduría que no es de este mundo. No es de este mundo. ¿Sí? Nosotros somos hijos de adopción. Gracias a esto. No somos perros. Somos cualquier cosa. Dios nos ha adoptado, ¿vale? Se entiende esta cosa, ¿vale? Entonces, esta figura del faraón, digamos, se repetirá a lo largo de toda la escritura, se ha repetido ya. La serpiente, por decir así, es faraón, ¿vale? Aquel león, digamos, que lleva por dentro, aquel leoncillo, ¿verdad?, que se va convirtiendo en un león que le desgarra las tripas, o le desgarra el alma a Caín hasta que mata a Abel, tiene el mismo nombre, se llama faraón, se llama serpiente. Y lo seguiremos viendo. Y ese faraón tiene un nombre. Se llama Nerón, o se llama Nabucodonosor, o se llama Amán, o se llama Balaam, o sea, tiene mil nombres a lo largo de la escritura. Se disfraza, digamos, de nombres, son nombres distintos, pero es el mismo. Es el Satán, el adversario, el enemigo. El que aquel que quiere esclavizarte, ponerte el pie en el cuello para que no te puedas mover, para que no puedas respirar. ¿Sí? Su fin, o sea, su alegría máxima, es que tú llegues a plantearte que tu vida no tiene sentido, que lo mejor es quitarte la vida. Ese es el fin último. Hacerte ver que eres un desgraciado, que tú no vales. Y es mentira. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es verdad que tenemos fallos y que somos más débiles que la plastilina, ¿vale? Pero es mucho más cierto que Dios nos ama, que Jesucristo nos ama, porque ha entregado hasta la última gota de su sangre por nosotros, por nosotros. Decimos que a Dios le pesó haber creado al ser humano, pero eso lo dice 1600 años después de haber creado al hombre. Es como si en tiempos de Jesucristo Dios creara al hombre y en el tiempo de la Reforma, la contrarreforma protestante, digamos, Dios se hubiera cansado. Es lo mismo, 1600 años, o el Concilio de Trento, Dios se hubiera cansado. O es que Dios no puede cansarse, no le pueden pesar las cosas. Pues claro que le pueden pesar, solo faltaba. Bien, entonces, faraón, ¿sí? Faraón, los etíopes, ¿vale? La gran jugada de faraón fue hacer creer al rey de Jerusalén de que acudiría en su ayuda. ¿Qué pasó? Que no acudió y Jerusalén fue destruida. El rey se llamaba Sedecías. Le arrancaron los ojos para que el último que viera fuera la muerte, el ajusticiamiento de todos sus hijos. Cuando eso hizo Nabucodonosor, porque Satanás es cruel. Entonces, primero lo que hizo fue asesinar a todos sus hijos delante de él, para que lo último que vieran sus ojos fuera cómo caían uno detrás de otro todos sus hijos. Y a continuación le sacó los ojos y no lo mató. Lo dejó vivo. Era preferible que lo hubiera matado después de haber visto aquello, ¿sí? No lo mató, lo dejó vivo, ¿vale? Bien. Han pasado 1600 años, ¿sí? Y la tierra se repuebla, ¿sí? Con los hijos de Sem, de Cam y de Jafet. ¿Vale? Bien. Ararat, digamos, os he contado que está en Armenia, ¿verdad? Armenia es uno de los primeros países que como nación admitió la fe católica. Ojo, o sea, son como Etiopía, es uno de los primeros países que como reino, digamos, admitió que Jesús era el Mesías en los albores del cristianismo, ¿vale? Los armenios, los etíopes, eran las primeras iglesias, por decir así, ¿vale? Bien, bueno, pues dice, para que veáis, ¿no?, como el corazón del hombre es un poco como dice San Pedro, ¿no? Vuelve el perro a su vómito, ¿no? O vuelve la puerca que has lavado a revolcarse en el cielo otra vez. O sea, esto es algo que tenemos los hijos de Jafet, ¿sí? Solemos caer siempre en la misma piedra. Y aunque lo sabemos, volvemos otra vez, y otra vez, y otra, no aprendemos, ¿vale? Vuelve el perro a su vómito. ¿Os acordáis que en un momento determinado Jesús habla con una mujer que no es judía, es hija de Jafet, es gentil, que tiene una hija enferma y le dice: no está bien dar el pan de los hijos, dárselo a los perros? No le está insultando, está utilizando un lenguaje común, digamos, entre el mundo rabínico, ¿sí? Vuelve el perro a su vómito, es lo que hacen los gentiles, lo que hacemos nosotros. Si uno se fija, digamos, los gentiles, nosotros, no somos nada originales. O sea, cuando vamos a confesarnos, el cura no le da un infarto. ¿Por qué? Porque siempre quedamos en lo mismo. Siempre quedamos en lo mismo, ¿vale? Bien, vuelve el perro a su vómito. O la puerca lavada vuelve a rebozarse en el cielo, ¿no? Entonces dice, os lo leo, capítulo 11 del Génesis. Todo el mundo era de un mismo lenguaje, idénticas palabras, parecía la ONU, ¿vale? Todos de acuerdo, muy bien. Dice, al desplazarse la humanidad desde Oriente, llegaron a una vega en el país de Senaar. Este es el problema. Al desplazarse la humanidad desde Oriente. Si yo me voy de Oriente, si ya no quiero vivir en las tiendas de Sem, si no quiero saber nada con la Escritura ni con Jesucristo, va a pasar algo tremendo, ¿sí? Y es que al quitar a Dios de mi vida, yo me convierto en Dios. Y yo decido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tanto es así que necesito construir un rascacielos enorme para llegar a tocar a Dios, ¿sí? Para ser igual que Él, para hablar de tú a tú, ¿sabes? Dominar el mundo. Esto, digamos, es diabólico, ¿vale? Es diabólico. Bien, pues le ocurre que al pueblo, digamos, a los hijos de Sem, de Cam, de Jafet, se les ocurre, en vez de quedarse en Oriente, ¡vum!, se viene en Occidente. ¿Y qué es lo primero que piensa? Vamos a hacer una torre. Hagamos un rascacielos. ¿Para qué? Para hacernos famosos. Si tú miras los canales de YouTube, por ejemplo, ¿no? O la televisión, hay montones de gente que quiere hacerse famosa, aunque sea asesinando a alguien, pero que se le recuerde como alguien famoso, alguien respetable, ¿vale? Y entonces ahí, habéis visto, me imagino, muchas veces en mis vídeos de YouTube, que te dicen, al final, te dicen, denle al dedito, o denle a la campanita, o ¿cómo se dice? O suscríbase a nuestro canal, ¿vale? Porque si se pasa usted de... no sé cuántas visualizaciones o no sé cuántas tal, le podemos poner publicidad y usted puede vivir de esto, puede ser rico, le podemos meter y así usted se hace famoso, imagínense. 2.000 millones de visualizaciones de la mejor clase de Biblia del mundo. ¿Para qué quieren más? ¿Para qué quieren más? El obispo te tratará de usted. ¿Me entiendes? O sea, una cantante de no sé qué gaitas, pues resulta que tus discos se van a vender como churros, ¿me entiendes? La fama, ¿vale? Poder ser igual a Dios. Hubo una vez que, perdón que me salga del tema, pero hubo una vez que John Lennon, que era un músico genial, de los Beatles, ¿verdad? Fue a hacer una gira a Estados Unidos con los Beatles, y cuando volvió, dijo una tontada, de esas tontadas que a veces uno se le escapa de la boca, y dijo, no, nosotros somos más importantes que Jesucristo, los Beatles, ¿vale? Bueno, eso se organizó tanto revuelo en Estados Unidos que hubo gente que quemó los discos de los Beatles, ¿sí? Querer ser más famoso que el mismísimo Jesucristo, ¿sí? ¿Entendéis? Entonces, ¿dónde está el problema de la Torre de Babel? ¿O qué es lo que le lleva al ser humano a la confusión? A estar confundido, a no entender ¿Por dónde le da el aire? Oye campanadas, pero no sabe. No sabe por dónde va la cosa. No sabe qué le va a pasar. En realidad no sabe nada de nada, ¿no? Nadie le ha enseñado, es decir, el norte, el sur, el este, el oeste, ¿sí? El premio, la virtud, el castigo, el pecado. O sea, no, esas coordenadas se han desdibujado, ¿no? Y nadie las dice. Bueno, si todo eso se ha desdibujado y uno ya no quiere saber nada con Oriente, que es lo que estamos haciendo o intentamos hacer en este curso de Biblia, lo que ocurre es que uno tiende a hacer una torre de Babel, proyectando su lo que sea en la familia, digamos, o en los hijos. Mis hijos tienen que ser, mis hijos no pueden sufrir, mis hijos tienen que hablar no sé cuántos idiomas, mis hijos, no sé cuántos, mis hijos, no. Proyectando a los hijos lo que uno no ha podido ser, ¿sí? O en el trabajo, ¿sí? O en el cambio de look, ¿no? Ahora rubio, ahora como los futbolistas, ¿no? Ahora con un tatuaje, ahora sin tatuaje, ahora con el pelo corto, ahora con el pelo largo, ahora me pongo una trenza, ahora me pongo no sé qué. Y ahora un piercing, como uno es poco, me voy a poner 15 piercing para que quede más guays, ¿no? Porque, y después, aquí donde nadie lo pueda ver, un tatuaje. Tatuaje. Es una cosa interesante la Biblia. Está prohibido hacerse tatuajes, lo dice la Escritura. ¿Vale? Porque el cuerpo es santo. El cuerpo es un templo de Dios. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Babel significa confusión. Que cuando uno se mete en eso, ¿no? En ser Dios y empezar a definir las cosas, y uno deja de ser criatura, ¿vale? Uno se dedica a construir torres imaginarias, digamos, de Babel. ¿Para qué? Para menospreciar a Dios, para tratarlo como un subalterno o un amiguete. Mi amigo Jesús. Y eso es lo que lleva a que los hombres no se entiendan, no se comprendan. La fama, el poder salir de la santidad o de la sabiduría del pueblo semita, digamos, del mundo hebreo, ¿vale? Perder todas esas coordenadas hace que el hombre pierda el rumbo, pierda el rumbo. Y entonces el ser humano, como está hecho a imagen y semejanza de Dios, anda buscando una plenitud que no tiene. Está buscando algo grande, digamos, que llene el vacío que tiene dentro. Pero ¿dónde está ese vacío? Ese vacío solamente se puede llenar si vuelves a Oriente. ¿Me entiendes? Si habitas en las tiendas de Sem, así se puede llenar, ¿sí? Porque es de donde uno no tenía que haber salido nunca, ¿sí? El más grande regalo que ha hecho el pueblo judío a la humanidad es la palabra. La palabra. Nosotros le llamamos Jesucristo. Es el regalo más grande que el pueblo de Israel ha podido hacer jamás en sus 5000 y pico años de historia, a la humanidad. ¿Vale? Bien, pues vivimos en la Torre de Babel. ¿Vale? Solo voy a apuntar una cosa, pero no es para conspiranoicos ni nada de esto, ¿no? En el Apocalipsis, cuando habla del Apocalipsis, habla de la Gran Babilonia, ¿sí? Los protestantes dicen que es la Iglesia Romana, ¿sí? Como no le iban a decir, quiero decir, es una cosa interesante, ¿no? ¿Quién habla mal de quién? ¿No? Pero, bueno, ¿qué es la Iglesia Romana? De acuerdo. Pero en el Apocalipsis habla de torres de Babel, ¿sí? Y cómo en la ruina de esas torres de Babel ocurre en una hora, no pasa ni 60 minutos, en que esa ciudad terrible, asentada sobre las aguas, la Roma imperial, digamos, ¿no? Otros dirían Nueva York, ¿no? Sentado sobre la sal. En una hora ha llegado tu ruina, dice el Apocalipsis, ¿no? Y los navegantes a distancia llorarán por ti, ¿no? Porque se ve la humareda de tal. En una hora ha llegado tu ruina. Llama la atención que entre la primera caída de las Torres Gemelas del World Trade Center y la caída de la segunda torre pasaron menos de 60 minutos. Vale. No digo que esté escrito, a ver, para conspiranoicos, no digo que eso esté escrito precisamente por eso, ¿vale? Pero que es como una... como un ensayo general. Sí, sin duda. Como lo vivieron así en el Vesubio, en Roma, ¿sí? O como lo vivieron así los que se hundieron en el Titanic. Este barco no lo hundirá ni Dios. Los lo vivieron así porque era su momento. Vale. Me imagino que la gente que estaba en las Torres Gemelas al ver como dos aviones descomunales se incrustaban en esto, no lo podían creer. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Imposible? ¿Cómo es eso? O sea, que hay un tío al otro lado de la Tierra que es semita y que habla en un lenguaje de semitas, ¿sí? Que tiene tez oscura, ¿no? Que ha decretado que esas dos torres se vayan a hacer y se van. Interesante, ¿vale? Aunque solo sea una puesta en situación, ¿sí? Un ensayo general, digamos, para entendernos, ¿no? Un tsunami, ¿no? Que quede miles de muertos, tal. La gente se volverá loca por el estruendo del mar y el oleaje, dice Jesucristo. ¿Es un ensayo general? Yo creo que sí que es un ensayo general. ¿Eso es posible? Parecía imposible, pero es posible. Claro que es posible. O que un pedrusco caiga del cielo, tal como cuenta el Apocalipsis. Es posible, claro que es posible. ¿Por qué no va a ser posible? ¿Es posible tu muerte y la mía? Pues claro que sí. Claro que sí. ¿Quién te ha dicho que no? ¿Quién te ha dicho que eres inmortal? Nadie. ¿Quién te ha dicho que eres perfecto? Nadie. ¿Es posible? Sí, que es posible. Que todo eso pueda ocurrir como un aviso, o que Dios lo permita como un aviso de que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, hijo, no pasarán. No quedará sin cumplirse ni una coma ni una tilde de la ley. Todo se cumplirá tal y como está escrito. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Yo lo que puedo hacer es apegarme, como sea, a las tiendas de Sem y aprender toda la sabiduría posible de Jesucristo. Que no es occidental, que es oriental, es semítico. ¿Por qué? Porque es lo que me va a salvar. Voy a encontrar la vida en las tiendas de Sem. Aquí es donde voy a encontrar la vida. No construyéndome a mí mismo o buscando mi fama personal o como algún necio, ¿no? Que quiere ser obispo o quiere ser papa, hace falta ser idiota. No, vamos a comentar más. Vivimos 4 días y encima nos parece que somos algo. Hombre, no me fastidie. Bueno, pues el capítulo 11 de la Torre de Babel explica cómo los hombres no se entienden. ¿Por qué? Por dos razones. Porque se han escapado de Oriente, porque se han ido de Oriente. Y segundo, por la fama. Por eso no nos entendemos. Tiene que llegar el Espíritu Santo en Pentecostés para darle la vuelta a la tortilla. ¿Vale? Bien, no os voy a aburrir más, ¿vale? Si os parece, la semana que viene vamos a empezar con la descendencia, digamos, lo mismo que vimos la descendencia desde Adán hasta Noé. Ahora veremos la descendencia de Noé hasta Abraham. ¿Por qué lo veremos? Porque todos esos son parientes de Jesucristo, es su árbol genealógico. Está escrito desde, ¿vale? ¿Cuántos serán? Oh, no sabemos. Mira a ver. ¿Cuántos descendientes puede haber? Desde Sem, desde Noé, digamos, hasta Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Vale? Si queréis lo podéis mirar. Bueno, espero que este rato os haya servido un poquito. Mira, lo mejor, para resumirlo todo, ¿vale? Lo mejor, ¿sabe qué puede ser? Lo mejor es que tú y yo nos enamoremos de las Escrituras Santas. Eso es encontrar la vida. Es encontrar la vida, te lo digo. Es centrarte y ser un hombre de verdad o una mujer de verdad. Centrado no en cualquier cosa, en la verdad, no en tu fama o en tu dinero o en tus proyecciones hacia afuera, ¿no? De lo que te hubiera gustado ser o te gustaría que como fueran las cosas. Sino en la verdad. Venga. Que Dios os bendiga a todos y mucho ánimo, ¿vale? Ánimo. Nos vemos.